que los hombres no han cambiado y hoy vas a encontrarnos sin él. En lugar de los tres clavos y hoy vas a encontrar fusiles. En lugar de los tres clavos, ay, en lugar de los tres clavos. El niño quiere volver una vez más a la tierra, porque hay ojos que no ven, porque hay almas que se ciegan, porque la paz que dejó fue cambiada por la guerra. El niño quiere volver y en un galope de estrella ir sembrando por el mundo donde la maldad es reina, el fruto de la esperanza y el fin de tanta miseria. El niño quiere volver, pero la puerta le cierra. El corazón de los hombres a su justicia le tiembla. El niño quiere volver por una corona nueva y porque sueña salvar a la humanidad entera. El niño quiere volver una vez más a la tierra, pero la mano del Padre tiernamente le sujeta. Ya basta con una cruz, le dice mientras le besa, que yo no quiero sentir dos veces la misma pena. El niño quiere volver a escondidas a la tierra, a consolar al que sufre, a bendecir al que espera. Ábranle su corazón, que puede ser hoy que llega.